Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, por suerte. Interesados en saber qué es lo que está pasando en Barrio El Vergel y bueno, y el corte de ruta del sábado pasado. Sí, por cuestiones de que estamos haciendo reclamos con los vecinos con el tema del barrio. Es la única manera que nos podemos hacer escuchar haciendo un corte, porque estamos olvidados, sinceramente. Contanos para quien no conoce el barrio, ¿cuáles son las características del barrio El Vergel? El barrio de Vergel es un barrio chico, está rodeado por bloques industriales y logísticas. En sí hay muchísima gente, o sea, no es tan poblado como los otros barrios que están sobrepoblados demasiado, pero es un barrio pequeño que, o sea, a veces la gente pensará que no había gente, pero sí hay gente, y es complicado tener el tema del acceso, el salir y todo eso, ¿entendés? Contamos con una salita que atiende de 8 a 12 una vez al mes, con un pediatra, con un obstetra y un ginecólogo. O sea que si alguien se llega lastimado o algo, por decirlo, algún chico o una emergencia, o sea, estamos en el abandono total, ¿no? Igualmente también tenemos, es lo único que hay en el barrio. No hay plazas, no hay escuelas, no hay escuela primaria ni jardín. Tenemos que salir a los otros barrios. Este año empezaron a poner un micro como para callarnos un poco con el tema de la cárcel, porque también se hizo reclamo por el tema de la cárcel, que no queríamos la cárcel, y supuestamente salieron a decirle que sí, que el barrio estaba de acuerdo y nada que ver. Y son muchas cuestiones que a nosotros como personas nos preocupa, familias, mujeres y hombres que salen a trabajar, que nos roban, voltean a nuestros hijos cuando vienen de la escuela. Ahora está el micro que entra y sale, solamente pueden ir los chicos a la escuela, pero hay veces que los horarios no coinciden y los chicos vuelven al barrio caminando. Y a mi sobrino lo han golpeado dos veces, le pegaron con la culata de los revólveres, entran las motos y nos roban. Así que estamos en la desesperación total, en la desidia total de que nadie está a su cargo, estamos en el olvido. ¿Entendés? Sí, leía en uno de los portales de Moreno hace un rato nada más que ustedes han tenido reuniones con concejales que les prometen cosas que después no pasan. Claro, muchas de mis vecinas, porque yo, bueno, no estaba en esos momentos, tuvieron reuniones con concejales, diciendo de que iban a hacer un montón de cosas y nunca cumplieron, hasta el día de hoy no cumplieron. Ya estamos cansados, la verdad que estamos cansados, porque vienen con promesas, cuando saben que vamos a cortar la ruta, porque es la única manera de protestar, pacíficamente, obviamente. Vienen y dicen que van a hacer arreglos, que va a venir, que va a haber más seguridad, y al fin y al cabo no pasa nada, porque seguimos en la misma. María, al barrio no entra un colectivo de línea, entra un colectivo solamente para que los chicos puedan ir a la escuela. Sí, exactamente. Este colectivo creo que empezó, no sé si bien recuerdo, el año pasado o este año. No entra un colectivo, hay gente que, o sea, padres de familia que salen a trabajar, mujeres que salen a trabajar hasta la madrugada. Sí. He salido yo también con mi hijo, con discapacidad, porque el transporte no me quiere entrar porque las calles son intransitables. Él tiene sus terapias y yo tengo que salir a las 4 y 45, 5 de la mañana con el nene caminando en la oscuridad, esperando a ver si me van a venir a robar o pasando peligros con ellos. Y de mi casa son como, no sé, 20 cuadras. Es horrible estar así. Es demasiado ya, que no entre un colectivo. En los otros barrios entran colectivos y en el nuestro no. Entonces, nosotros pedimos también eso. Claro. ¿Cuáles son los reclamos más urgentes que tienen en cuanto a esto que decías recién, ¿no? El barrio no tiene nada, no tiene escuela, no tiene jardines, no tiene un colectivo que ingrese, las calles son intransitables. ¿Cuál sería el orden de prioridad que están reclamando ustedes como vecinos? Y nosotros creemos que lo más urgente va, en mi manera de pensar, el tema del arreglo de las calles, las luminarias, la seguridad, las calles están intransitables, no se puede. Vinieron, la municipalidad hizo un arreglo, un lavado de cara, como quien dice, tiraron piedritas y al mismo momento la levantan, se la llevan, la vuelven a traer. Es algo ilógico, pero bueno. Pero nosotros lo que queremos es que nos vengan a arreglar nuestras calles. Uh-huh. Nuestras calles, y que pongan seguridad, porque ya han robado en menos de un mes, a la plena luz del día, dos veces desvalijaron las dos casas. Así que imagínate. Uh-huh. María, el... Ni siquiera los cubiertos le dejaron, así que pobre familia entre el barrio ayudándola la familia a salir adelante. Claro, perdieron todo. Todo, absolutamente todo. Después del... ¿Cuánto duró el corte del sábado? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo duró el corte de calles del día sábado? Y aproximadamente creo que ha durado entre una hora y media, dos, hasta bueno, en el momento de que iniciamos el corte cayó la policía a patotearnos, a decirnos que no podíamos cortar, a que no podíamos obstruir la vía pública, y cuando estaba totalmente cortada, estábamos de manera pacífica y bueno, se fue alargando hasta que ahí estuvieron los vecinos hablando, porque vinieron de manera patotera a decirnos, nos llevó preso a todos. En cuanto a las veces anteriores, la misma policía nos dijo, ustedes cuando están por organizar un corte, dice no, así lo venimos a apoyar, y ahora no, vinieron de manera muy prepotente a tocar a vecinos, a decir, te llevo preso, lamentablemente te tengo que llevar preso. Y bueno, nos causa indignación todo eso. La misma policía, cuando nos roban, a mí me robaron, le han robado a los chicos de la escuela, los han golpeado. Hemos llamado patrulleros y nunca vienen. Después, cuando nos atienden, te dicen, anda a hacer la denuncia. ¿Y quién va a querer hacer la denuncia si ni siquiera se acercan? Claro. Los chicos quedan traumados. Después del corte de ruta, ¿hubo algún tipo de comunicación por parte del gobierno Manuel Fernández para con ustedes? No, absolutamente nada. ¿Cómo sigue esta lucha entonces ahora? ¿Cómo piensan organizarse? Nos vamos a organizar con los vecinos, hacer una reunión y a preparar un nuevo corte, hasta que nos escuchen, con pancartas, con carteles, para ser escuchados, porque realmente estamos en el olvido total. Y no puede ser que los demás barrios estén protestando, que estén haciendo cosas y el barrio queda ahí a la desidia de todo. Más por nuestros hijos, más por el futuro de ellos. Aquí lo que yo creo es que yo le voy a enseñar a mi hijo a no ser conformista, a no crecer con el barro hasta el cuello, a que él tiene su manera de reclamar, porque si nosotros nos acostumbramos a vivir en el barro, a vivir en el olvido, a dejarnos que nos pisen, a que jueguen con nosotros, un montón de promesas y se nos viene en la cara. María, quedamos atentos aquí en la radio para lo que vayan resolviendo como comunidad, como vecinos en estas asambleas, y para seguir conversando, ojalá con mejores noticias la próxima vez que podamos conversar. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos este ratito. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.